CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que nos acompaña porque no tiene más remedio. No, le gusta estar ahí. Informándose. Hoy escuchábamos a Gustavo Penadez hablando del tema de la ley de urgente conciliación. Vamos a escuchar ahora a Jorge Gandini y al representante de Frente Amplio, Mario Vergara. Mario Vergara atacó lo que fue la aprobación de las modificaciones vinculadas a lo que ellos llamaban bancarización, inclusión financiera, que ahora se llama libertad financiera, y que hace que, como decía hoy Gustavo Penadez en el informativo de la mañana, otorga que se puedan hacer efectivos operaciones hasta $100,000. Ellos lo ven mal. Estaba nuevamente como sus asesores, lo pudimos ver al papá de la bancarización, como lo es Valcorba, y también lo vimos por allí a Polgar, el ex presidente del Banco República, que están asesorando. Hay varias de estas figuras del Poder Ejecutivo que están de asesores de los parlamentarios, hemos visto mucho. Podemos ir contando algunos más después, en la medida que nos dé el tiempo, de legisladores que están siendo asesorados. Por ejemplo, Carolina Cose tiene a Monsequi, el ex ministro de Industria, como asesor, o a la ex directora de Energía, de la Dirección de Energía del Ministerio de Industria. No sé si ellos también cobran subsidio, o si ya les están pagando directamente los legisladores, o en realidad si están con el subsidio o están con el tema. Lo más importante es el contacto visual. No. Y en relación justamente a ese hecho, ¿no? Hemos podido ver también a gente de comunicación de, por ejemplo, vimos a Isabel Jorge, ex colega que comenzó aquí en Radio Centenario, que estuvo como parte de comunicación de la ANEP, y ahora está representando en comunicación a la bancada del Frente Amplio. Acompañada también por otro de los representantes de comunicación de Presidencia de la República. Hemos visto también al perro Gil, ¿recuerdan a Gil? A Fernando Gil, el secretario de comunicación de Miunicom, del Ministerio del Interior. Bueno, es el asesor en comunicación de Charles Carrera. Después voy a traer una lista. Ah, sí, las cosas son así, D'Ambrosio. En todos lados. Y Elsa Lebrero se sumó. Pero para qué, porque usted es la que. Yo sé que este tipo de cosas a usted le gusta. Por eso la estoy mirando. Terminé que la estoy escuchando lo que está diciendo. Escuché muy bien yo todo. Elsa Lebrero entró esta semana, porque hay que también decirlo, Elsa Lebrero entró como representante de la bancada realista en comunicaciones. Me pareció raro porque hasta el año pasado representaba en comunicación a Valentina Rapela, que es diputada del Partido Colorado, y ahora representa al sector realista en comunicación, pero está. Supongo que debe ser un trabajo profesional el que viene realizando y efectuando. La hemos podido ver allí entonces en estos cambios de comunicadores que están trabajando para los distintos partidos políticos. Volviendo al tema que nos convoca, que ya a esta altura me olvidé cuál era, pero ya me voy a acordar. Tiene que ver con que tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Martín Lema. A ver, por algunos elementos que viene manejando, por ejemplo, la posibilidad también de que por vía web se puedan hacer consultas a los legisladores o a comisiones, es decir, en vez de concurrir alguien a una comisión, lo puede hacer vía web la pregunta y que se le pueda responder por parte de la comisión o los legisladores. En un intento más de virtualidad respecto al trabajo en el Parlamento Nacional. También nos manifestaba Lema que entiende que tiene todo el derecho el PIT-CNT de realizar una movilización el día 4 en contra de la ley urgente de conciliación, de la misma manera que con sus mayorías el gobierno tiene todas las garantías y sus potestades para aprobar la ley de urgente conciliación. Dijo Lema también que no entiende muchas veces cuando se dice estamos en contra de la LUC. Y señalaba una serie de cosas que, claro, desde el punto de vista general son de las más positivas, pero también hay de las otras. Pero en este caso Lema se centraba en esas positivas y decía, bueno, están en contra de tal cosa, están en contra de tal cosa, están en contra de tal cosa. En verdad, lo hemos dicho en la jornada de ayer, lo volvemos a repetir, hay organizaciones sindicales y asociaciones que han estado participando de esta LUC y ha marcado una serie de discrepancias que son entendibles. Por ejemplo, la que acaba de decir hace un ratito la gente de Fugban, que también lo entrevistábamos en relación al tema de vivienda y ese capítulo de vivienda, que supuestamente, al parecer, a partir de algún pedido de Tabaré Viera del Partido Colorado, iba a tener algún tipo de modificación. Veremos si finalmente esa modificación se concreta en la jornada de hoy, donde han quedado los artículos más difíciles, es decir, todo lo que se desglosó para discutir a lo último, se discute hoy viernes en la comisión que empieza a las 9:30 de la mañana. Vamos a escuchar lo que decía Martín Lema. En contra del proyecto de ley urgente de consideración, el PIT-CNT tiene todo el derecho a hacerla. Nosotros tenemos todo el derecho a que una mayoría parlamentaria apruebe esta iniciativa. Ahora, a mí no me termina de quedar claro qué es estar en contra de la LUC. ¿Es estar en contra de artículos que fortalezcan la lucha al narcotráfico? ¿Es estar en contra del aumento a pena de violadores? ¿Es estar en contra de la protección de víctimas de delitos graves, en donde se amplían los subsidios a las mismas? ¿Es estar en contra de darle jerarquía a un tema tan importante como el medio ambiente? ¿Es estar en contra de una regla fiscal que en definitiva pueda medir el comportamiento fiscal y con eso controlar el gasto público? ¿Es estar en contra de una política de vivienda que justamente intenta mejorar la accesibilidad a la misma? ¿Es estar en contra a disposiciones que en definitiva intentan mejorar la accesibilidad a medicamentos de alto costo? Y podemos seguir ejemplificando en una cantidad de artículos que en definitiva lo que hacen es tratar de mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Por lo tanto, respetamos que haya la movilización, respetamos posturas, nosotros tenemos la nuestra. Y estamos convencidos también de que debemos profundizar en el contenido y no entrar en ese tipo de movilizaciones que yo le digo con mucho respeto, pero me parece que es oponerse por oponerse, porque en definitiva yo creo que gran parte del contenido estaríamos la mayor cantidad de uruguayos de acuerdo. En particular desde el PIT-CNT se critica que se afecta el derecho a huelga y que va a aumentar la represión en algunas movilizaciones por algunos cambios en seguridad que se plantean en la ley de urgente consideración, además de criticarla en general, la forma de aprobar esta cantidad de artículos que modifican muchos aspectos para el país. Se escucharon a todas las delegaciones en el ámbito del Senado, se van a escuchar a todas las delegaciones en la Cámara de Diputados, habrá valoraciones, habrá puntos de vista, habrá opiniones y en algún momento hay que votar, hay que definir. Y ahí no hay mayor espíritu democrático que la mayoría parlamentaria en definitiva termine determinando si la ley se va a sancionar o no. Por lo tanto, hay opiniones que hay que respetar y nosotros sentimos que tenemos obligaciones con la ciudadanía que debemos cumplir. La idea es que sea rápida el tratamiento en la Cámara de Diputados y que los cambios se tomen aquí, los que se hicieron en el Senado, ¿o hay idea también de recibir gente? ¿Cómo? El tiempo que lleve. El tiempo que lleve. Si es necesario recibir delegaciones, se recibirán delegaciones. No es lo que dijo Penadez. Penadez quiere que sea más acotada la situación de diputado, pero claro, Lema representa a la presidencia justamente de la Cámara Baja y estamos hablando de una actividad bicameral, ¿no? Si es necesario discutir algún pormenor de determinado artículo, se discutirá ese artículo, pero en definitiva, yo lo que creo que hay que evitar es eso de que estoy en contra porque estoy en contra. Cuando hay medidas que, como yo recién detallaba, y podemos dar una cantidad de ejemplos. Es verdad, pero hay un montón de ejemplos que hablan en una situación contraria, por lo menos lo que indican desde el punto de vista de algunas organizaciones y asociaciones sindicales y sociales en referencia a la LUC. Habrá que ver que justamente en sopesar justamente eso de que, bueno, qué tanto beneficio y qué tanta complejidad trae. Por ejemplo, hoy traíamos al fiscal de Corte Díaz, que reconocía que algunos cambios se le aceptaron, pero que hay otros temas vinculados sobre todo a la simplificación del proceso en algún caso, que le va a generar problemas esta LUC y que están en contra de eso. Es decir, no es solamente el sistema político, sino también la Fiscalía de Corte, la Asociación de Magistrados, la Asociación de los Abogados de Oficio, Redes Amigos de la Tierra, aunque hubo algunos cambios, ayer confirmaba en relación al tema de las zonas de las áreas protegidas, finalmente fueron aceptados esos cambios y fueron votados. Ayer se votó también la creación del Ministerio de Medio Ambiente, que muchos dicen va a ser Gerardo Amarilla, diputado de Rivera, además, hablando tanto de Rivera, quien va a ocupar ese ministerio como su titular. Nos lo confirmaba Jorge Gandini, que es quien viene coordinando la actividad de negociación. Y acá va una de las noticias, que hoy va a tener su desarrollo o no. COSE, aunque después COSE no nos quería decir, pero nosotros igual nos enteramos que fue COSE, porque nos lo dijo otro senador, planteó dentro de la reunión la posibilidad de hacerle cambios a los cambios que ya le habían hecho al tema de lo que es la demonopolización de los combustibles. Ahora se sacó la demonopolización de los combustibles que venía por Ejecutivo y los legisladores del oficialismo, que integran el gobierno multicolor, al sacar la desmonopolización de los combustibles, crearon un articulado bajo el título de la mejora del precio, competitividad en el precio de los combustibles. Así se debe decir. Y en esa competitividad del precio de los combustibles hay una serie de exigencias para que ANCAP tenga el precio más competitivo a nivel de la región, para que no se afecte a las empresas sobre agropecuarias y también industriales. Lo que establece en ese documento, según se nos indica, Carolina COSE en ese cambio, son algunas visiones que de Frente Amplio consideran como mejoras, con la promesa de que si esos cambios se aceptan, el Frente Amplio votaría esto, porque si no, el Frente Amplio no lo votaría. Yo lo hablaba con Penadé, y Penadé me decía, bueno, si no lo votan, que no lo voten. Ahora, hay algunos, y yo creo que Gandini es de esa idea, de intentar de que el Frente Amplio vote la mayor cantidad de artículos a fin de que, de alguna forma, esté también comprometido con este proyecto de ley, y el tema de las inconstitucionalidades o la posibilidad de un plebiscito, cada vez se eligen más, porque cuando más artículos votadas, más esa ley pasa a ser también tuya. Y creo que esa es la idea que se maneja en la intención de Gandini, de ver si se puede aceptar esta modificación que está pidiendo el Frente Amplio. Veremos. Tiene que ver, reitero, en el tema de los combustibles, la competitividad. No vamos a hablar de monopolización porque eso ya se sacó, pero sí sobre el tema de competitividad en el precio del combustible. Decíamos que tuvimos la oportunidad de hablar con el propio Jorge Gandini, que daba cuenta en ese sentido de lo que tiene que ver a esos resultados y a ese intento de diálogo y de negociación. Vamos a escuchar a Gandini. Creo que ayer superamos algunos de los capítulos más debatidos, como seguridad, educación, libertad financiera, y hoy podemos ingresar a otros que tienen más rápida consideración, como eficiencia del Estado, donde están artículos vinculados a las empresas públicas, a las sociedades comerciales, incluso con más acuerdos, con más votos a favor de oposición y gobierno. Ahora ya estamos en el área agropecuaria. Vamos bien también, e ingresamos al capítulo de bienestar animal, así que también se va a compartir. Acabamos también de votar el Instituto de la Granja, con una nueva formulación que se votó por unanimidad. Artículos que hemos desglosado, que son artículos complicados. Se han desglosado artículos vinculados a la seguridad, vinculados a la educación, y hoy desglosamos, a pedido del Frente Amplio, los tres artículos vinculados a el precio de paridad del combustible, la nueva formulación que sustituyó la desmonopolización. Tenemos allí una propuesta del Frente Amplio, una contrapropuesta, que modifica un poco el texto que nosotros propusimos, tratando de buscar un acuerdo. O sea que vamos bien, pero es un tema que hay que considerar y tratar. Y eso se va a ver en la jornada de hoy. Finalmente, si se acepta la propuesta que COSE presentó, que viene apadrinada también por Olesker, en relación al tema de lo que decía en él, hablaba de la paridad de los combustibles en precio, que fue lo que sustituyó el tema de la desmonopolización. Y de alguna manera, si es aceptado eso, el Frente Amplio votaría esto. Si no, no vota ni siquiera el tema de la paridad de precios. Pero obviamente sí ya ha votado, como se decía, por parte del propio Gandini, otros artículos, por ejemplo, el cambio en la institución de la granja, algunos vinculados también al tema de seguridad en el ámbito de la represión al narcotráfico, también vinculados a lo que es algunos cambios en referencia a medio ambiente. Es decir, hay algunos cambios y hay articulados que son votados por parte de Frente Amplio, pero si lograran que se votara también este vinculado a los combustibles, sería importante desde la lectura de Gandini. Desde la lectura de Penades, no tanto. La Universidad de la República está viendo su nuevo protocolo, ¿no? Porque el protocolo que había establecido era hasta el 31 de mayo, es decir, hasta el próximo domingo. Más allá de que ya se sabe que es clases a nivel presencial, no va a haber durante todo este semestre, es decir, hasta fines de junio no va a haber clases, se verá después cómo es que siguen, si se toman algunas clases presenciales o no. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, porque ustedes saben que la Universidad de la República tiene autonomía y es el CDC, el Consejo Directivo Central, quien define la política. Ahora, sí van a intentar aumentar cierta presencialidad en las actividades, que involucra, entre otras cosas, también a funcionarios. Por eso, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, ha marcado la necesidad de dialogar, porque dice que Rodrigo Arín, el rector de la universidad, es de dialogar poco. Y entonces es complejo establecer una posibilidad de un protocolo si no hay diálogo. ¿Qué es lo que dice Rodrigo Arín? Bueno, va a haber una comisión de negociación que va a trabajar juntamente, entre otros, con AFUR, con la Asociación de Funcionarios de la Universidad, para justamente intentar solucionar el tema del protocolo. Lo que dijo, no, así no, dijo Rodrigo Arín en el Consejo Directivo Central, dijo, no, así no, fue cuando se le estableció por parte de, en lo que fue el debate del Consejo Directivo Central, de que se debería acordar con AFUR. Dijo, ¿cómo vamos a establecer que de antemano tenemos que acordar con AFUR? Dijo Arín. Lo que tenemos que hacer es negociar con AFUR. El acuerdo va a ser parte de la negociación. Y esa negociación arrojará que acordemos o no, dijo el rector de la universidad. Ahora, no podemos mandar a nuestros delegados, dijo Rodrigo Arín, rector de la universidad, ya con el mandato de acordar. Los mandamos con el mandato de negociar de la mejor manera. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín en el CDC. Alguna modificación puntual, entre otras cosas porque nosotros no podemos como cuerpo encomendarle acordar en la negociación. Podemos encomendar negociar, ¿sí? Pero no el acuerdo en sí mismo. El acuerdo es el resultante del proceso de negociación. Y creo que sería vidrioso que el cuerpo le termine recomendando al equipo que lo representa que el objetivo es el acuerdo. Es la negociación de buena voluntad como corresponde en los tonos adecuados del caso. Porque otras cosas, entiendo que de este CDC tiene que salir una orientación clara para la delegación institucional. La propuesta tiene ese punto, es aprobar el documento como orientación general para la elaboración de un protocolo institucional. No estamos hablando que ese protocolo, estamos diciendo que es la orientación general que consigue el Consejo de la prueba. Dos, encomendar a la delegación institucional avanzar en base a estas orientaciones en la negociación de un protocolo general con los funcionarios. Avanzar, no acordar necesariamente, porque vuelvo a lo mismo, eso parte de la dinámica propia de la negociación al respecto. Tres, solicitar al hospital y clínicas la elaboración del respectivo protocolo específico, esto por la preocupación que planteó Martínez. Cuatro, establecer como criterio general que las actividades de enseñanza se realizarán bajo plataformas digitales hasta la finalización del primer semestre del 2020. Cinco, habilitar la realización de actividades de enseñanza de grado y posgrado bajo criterios de cuidado sanitario estricto cuando es viable realizarlas en grupos reducidos. O sea, es parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas de laboratorio que son imprescindibles y con el manejo de grupos pequeños que hay tanto a nivel de grado como posgrado. Seis, los servicios que requieran actividad presencial para instrumentar evaluaciones deberán instrumentar las mismas en esquemas que respeten los criterios de cuidados sanitarios generales. Es un poco, puede que se me haya, pero esa es un poco la resolución general que estaba planteando. Ahí tienen la resolución que planteó Rodrigo Arín, la necesidad de negociar y conversar con AFUR, pero que no haya de antemano un pedido de acordar. ¿El acuerdo se puede dar o no? Dijo con los funcionarios de la universidad. Se deberá establecer eso en la propia negociación. ¿Qué dijo AFUR? Bueno, AFUR, a través de Daniel Olivera, marcó una serie de pautas de lo que ellos están esperando en relación justamente a esta negociación. Ellos ya tuvieron una asamblea en donde vienen analizando los puntos. Ayer jueves comenzó una negociación, pero en la regional norte, con las características de la regional norte, por la situación que se está viviendo también por aquella zona. Y bueno, y en ese sentido se están haciendo también protocolos específicos para la zona. Daniel Olivera de AFUR marcaba un poco las propuestas que ellos tienen como funcionario de la Universidad de la República en pos de la protección de los trabajadores en una vuelta a una presencialidad limitada, pero una presencialidad al fin. General, con actividades que puedan ser presenciales, hacer mención a que todas aquellas actividades, nosotros es muy importante, todas las actividades que puedan realizarse de manera remota deban realizarse a través de esta modalidad. Tenemos un inconveniente, lo conversamos en la reunión de ayer, y se ha planteado en la bipartita de que no hay antecedentes de regulación del teletrabajo. Y esto abarca tanto a los funcionarios TAF como a los docentes también. Y esto es un punto que en ese la universidad va a tener que ser, como ha sido en otras oportunidades, punta en el sentido de buscar alguna forma de regulación de esta modalidad de teletrabajo, que no existe ni legislación y no se ha trabajado en otros organismos en acuerdos en este sentido. Donde se ha hecho ha sido a criterio unilateral de las autoridades de cada organismo. También es importante marcar en el documento como protocolo el hecho, creo que también lo mencionaba Leopold, de que este protocolo sea de aplicación y de estricto cumplimiento por parte de las empresas tercerizadas, tanto de fundamentalmente de limpieza, ni que hablar, porque hay determinadas cuestiones que implican una actividad que ya está tercerizada en muchos servicios, que es la limpieza, y también en el caso de la vigilancia, que se tienen que cumplir todas las medidas de precaución que están previstas para los funcionarios, para los trabajadores universitarios en general y para los estudiantes, también por parte del público en general, obviamente, pero de los trabajadores, y que debemos cuidar no solamente a los trabajadores de institución, sino trabajadores en general que cumplen tareas en la institución, y tener en cuenta que se aplica en estos casos la legislación nacional en cuanto a solidaridad que tiene la institución con las empresas. Por lo tanto, así como se hacen otros controles por parte de la universidad, se debería controlar que se cumplan estos protocolos. Es importante lo que figura respecto a la parte del uso de vehículos, pero es importante también plasmar en el documento de que se debe evitar el traslado de funcionarios en el transporte colectivo en horas pico, porque eso implica no solamente la necesidad de uso de vehículos de la institución, sino el no tener que usarlos, y en el caso de que se tengan que hacer tareas presenciales, de que se hagan en un horario que no implique el traslado de los funcionarios en horas picos del transporte. Estamos hablando de primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde. Parte de lo que pide AFUR, que se tenga en cuenta a la hora de protocolo a la vuelta a la presencialidad, no de forma masiva, pero sí puntualmente dentro de la Universidad de la República. Decíamos que la Cámara de Diputados ayer aprobó lo vinculado a la extensión de seguro de paro a los trabajadores de Pili. Lo que no estuvo sobre la mesa, que también fue una intención de colocarlo, fue el tema del tapaboca inclusivo, que se votó en el Senado de una forma muy extraña, legislando en sala, y que generó más de un problema que Diputados no quiso, Lema lo hablábamos con él, no quiso en este caso entrar porque sabía que se le podía desbordar por todos lados. Entonces lo mejor es que en principio tal vez sea la Comisión de Población e Inclusión la que analice el tema, porque tiene muchas aristas que no han sido tenidas en cuenta en el proyecto. Hay una muy buena voluntad, sí, pero con buenas voluntades no se hacen ley. La ley hay que hacerlas estudiando y proyectando justamente una estructura que de alguna forma, por más que sea rápida y atienda a un sector, que en este caso son los sordos que no saben leer lenguaje de seña y solo saben leer labios, teniendo en cuenta el tema de la situación de la pandemia, no es lo mismo que un médico, ya lo he dicho, atiende a un paciente, entonces se coloca el tapaboca inclusivo y se le pone los labios, y cuando viene otro paciente que sí escucha, se lo saca y se pone el otro, que por ejemplo un colega de la televisión que no sabe si en ese momento hay alguien que lo está mirando que solamente le lee los labios, por lo tanto permanentemente va a tener que estar con el tapaboca inclusivo, porque sin tapaboca no puede estar, porque hay muchas cosas que cubre con mucha cantidad de gente en donde puede terminar circulando el virus y afectándolo. Por ejemplo, y esas cosas no han sido tenidas en cuenta en su justo término. Sí se aprobó lo que decíamos, el tema de este seguro de paro, que votó en contra nuevamente el PERI de César Vega, con esta argumentación que hemos dicho hoy de mañana, igual hacia abajo, termina igualando hacia abajo la postura de César Vega, porque decíamos, si todos tomaran la misma actitud, finalmente no se extendería ningún seguro de paro, porque el Parlamento no votaría ninguno, lo cual es peor, que porque la idea sería igualar hacia arriba, ¿no? Si el motivo es porque, como escuchábamos hoy, hay otros trabajadores que no tienen la misma posibilidad de extender ese seguro de paro, buscar que la mayoría puedan hacerlo, siempre y cuando en la órbita y en el horizonte esté la posibilidad de que se recupere la fuente laboral o de alguna manera haya una solución definitiva, que es el caso de Pili y que es el caso también del IFAN, ya lo hemos dicho. Bueno, hablaron también de Ope Pasqued y de César Vega, que ustedes ya lo escucharon hoy de mañana y que no lo vamos a volver a escuchar. Dos legisladores que son de Paysandú, dos legisladores que además son candidatos a intendentes por Paysandú. Cecilia Botino, de El Frente Amplio, que decía lo siguiente. La extensión del seguro de subsidio por desempleo para los extrabajadores de Pili, Sociedad Anónima, y lo hacemos porque hemos, a lo largo del tiempo, estado muy cerca de toda la situación que afectó lamentablemente a una industria emblemática de Paysandú. Y así como fue sensible el anterior Poder Ejecutivo, tengo que reconocer la sensibilidad del actual, extendiendo este subsidio por desempleo, pero en la búsqueda de soluciones de fondo. Siempre lo dijimos, esto es un paliativo. Los trabajadores presentaron proyectos a los efectos de seguir con la unidad productiva, y tengo que reconocer también los esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el actual subsecretario del Ministerio de Industria, el ex diputado Walter Berry, con quien me reuní la semana pasada, y me manifestó la voluntad también del BROU de continuar en la búsqueda de inversiones, de que la voluntad del actual gobierno es que la unidad productiva se mantenga, y en ese sentido se está trabajando. Y la verdad que para Paysandú, que no puede perder ni un puesto de trabajo, y que las fábricas que fueron emblemáticas, es necesario, quienes tenemos responsabilidad política, hagamos los máximos de los esfuerzos para que no se caigan. La existencia de, reitero, de un cambio de gobierno, pero que el actual Poder Ejecutivo sea sensible en la búsqueda de soluciones, no tenemos más que reconocerlo. Ahí estaba el reconocimiento de la diputada Cecilia Botino, diputada del Frente Amplio, del MVP, reconociendo la postura de la calle Pou en relación a mantener este seguro de paro para una empresa que al parecer tendría posibilidades de resurgir. Son distintas las posturas. Cecilia Botino hablaba de la posibilidad de que los trabajadores de alguna manera pudieran desarrollar un proyecto. Nicolás Olivera, del Partido Nacional, también por Paysandú y también candidato a la intendencia municipal por ese partido, destacó también el seguro de paro y sobre todo la posibilidad de la llegada de algún empresario interesado en esa planta. Acompañamos, y nuestra bancada del Partido Nacional ha acompañado esta extensión del seguro de paro, y en esta Cámara hemos votado varias veces durante muchos años distintos tipos de seguros, de prórroga de seguro de paro a distintas empresas. Por supuesto que para la situación de los trabajadores, la situación es el peor momento. Nadie quiere estar en el seguro de desempleo, todos quieren tener su actividad. Pero las situaciones no son todas las mismas. ¿Por qué hoy votamos más que convencidos esta prórroga de extensión esta prórroga de seguro de desempleo? Bueno, primero porque son gente de nuestro departamento y hemos asumido un compromiso con ellos, pero aparte de eso, estamos hablando de que Pili es una empresa que está en un proceso concursal, en donde la prioridad del concurso, la prioridad de los actores políticos del departamento y la prioridad de este gobierno es mantener la unidad productiva. No es una empresa que esté fundida y eso son un montón de fierros viejos en donde nadie quiere poner un peso, no. Es una empresa que todavía, y de hecho todos estamos haciendo lo posible para sacarla a flote, para encontrarle un novio, para encontrar gente que existe, que por supuesto quiere animarse a creer en nuestro país y a invertir en una industria láctea. ¿Que está pasando por un momento complejo el sector? Claro que sí. Pero también estamos hablando de que hace escasos dos meses que tenemos un nuevo gobierno nacional que lamentablemente no se ha podido ocupar de otras cosas porque ha estado abocado desde el 13 de marzo a ocuparse del tema prioritario para los uruguayos, que es la emergencia sanitaria. ¿Y qué función tiene la prórroga o la extensión del seguro de desempleo? Bueno, no solamente un fin humanitario, un fin caritativo, no. Tiene la función de preservar la experticia, preservar el conocimiento acumulado por años y en algunos casos por décadas de personas que han trabajado para esa industria y que tienen que estar al servicio y tienen la intención de estar al servicio de esa eventual, y creemos que, y ojalá que se dé, unidad productiva que vaya a resurgir. Yo le pregunto si cesamos hoy la extensión del seguro de paro, esa gente, por más que difícil que hoy está la situación, tenga que buscar otro empleo y aparece un inversor y dice, yo me quiero hacer cargo de la industria láctea. ¿A dónde vamos a conseguir un oficial mantequero? ¿A dónde vamos a conseguir un oficial quesero? ¿A dónde vamos a conseguir gente que se ocupe de la planta de tratamiento de sueros? Entonces no podemos perder ese bagaje. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.